Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Hola, Esther, ¿qué tal? Muy bien, muy emocionada con el programa de esta semana. ¿Qué traemos? Yo también. Hoy nos viene a visitar Agustín Jerez, beatboxer, locutor y diseñador, así que tiene muchas cosas que contarnos. Sí, sí, un perfil bastante completo. Y bueno, para empezar el programa, de todas maneras, ¿qué iniciativa nos traes esta vez? Bueno, pues vuelvo de nuevo con el medio ambiente por bandera, esta vez para hablar del ticket digital. Hasta hace poco yo no sabía que realmente los tickets son un producto bastante contaminante, no solo por el hecho del gasto de papel, que ya hemos visto en otros programas que no siempre va relacionado a una mayor contaminación respecto a lo digital, pero en este caso los materiales que se usan para el tipo de tinta y demás, todo lo que implica esa impresión de los tickets, son productos muy contaminantes tanto para el medio ambiente como para el propio consumidor, ¿no?, a la hora de tocar ese tipo de químicos o como se llamen esos componentes. Entonces, bueno, hay algunas empresas que lo que están haciendo es implementar el ticket digital, de manera que si realmente quieres el ticket, que la mayoría de la gente lo tira nada más salir de la tienda, pues lo puedas recibir en tu móvil, en una aplicación o en el correo, y de esa manera pues ahorrar una contaminación innecesaria. Buena iniciativa, como siempre. Bueno, hoy ha venido con nosotros a divertirse Agus Jerez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agus? He venido a divertirme, a pasarlo bien. He venido a pasarlo piruleta, ¿eh? Piruleta. Estamos en directo, pero envasado al vacío. Estamos en una lata de conservas en Ágora Sol Radio con Esther y Ana. Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas. Bienvenidas a vuestro programa. Bueno, me está encantando esta presentación, la verdad. Creo que vamos a cambiar aquí los roles y nos haces tú la entrevista a nosotras. Claro, porque nosotras somos expertas en beatbox, ¿no, Esther? Hombre, te diré y te contaré de toda la vida. Lo estábamos comentando antes, que estábamos viendo tus entrevistas antes de hoy, las que has hecho, y o sea, en todos los sitios has estado hablando específicamente de beatbox con gente que sabía un montón de beatbox, y nosotras lo hemos mirado eso con ojos muy abiertos y diciendo... Bueno, a ver, vamos a tener que tirar de Wikipedia o de qué. Entonces, como también nuestro público no serán muy expertos en esto, tú, como si nosotras fuésemos abuelas, explícanos qué es el beatbox para abuelas. Beatbox para abuelas 101. Bienvenidos a esta charla para personas de avanzada edad que desean introducirse en el mundo de las onomatopéyicas rítmicas. Bien, lección número uno. El beatboxing es el arte de crear todo tipo de música, efectos y sonidos solo con los órganos del habla. Dicho de otra manera, es hacer música y ruidos con la boca. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y ese sería el inicio del tutorial, y son ya 50 euros. Bueno. Aprox. Bueno, nos va a salir cara. Les va a salir caro el certificado, que espero que sea un certificado bueno y plastificado, y que no me lo mandes ahí en un doc, sino que sea un PDF. No, PDF del bueno. Con un píxel y unos gráficos rasterizados. ¿Píxeles o vectores? No, te lo mando con las fotos rasterizadas. El texto viene bloqueado. Bueno, yo no sé dónde nos estamos metiendo, Esther. Yo ya me lo estoy pensando. Cuando se acercan las 5 de la tarde, en directo desde Madrid, conectando con Montijo, mi pueblo, aún el sopor no nos ha abandonado. Seguimos un poco con el mood siesta. Al menos bueno, yo. Para quien nos escuche, ustedes, no serán las casi 5 de la tarde de un martes, sino serán las 6:30 de un lunes, pero bueno, les acompañamos también en el sentimiento, yo creo, de este sopor. Claro, yo sí está mucho, ¿no? Tengo un té conmigo esta vez, así que va bien. La primera lección de beatbox me ha quedado clara. Los 50 euros estoy a punto de sacármelos del bolsillo. Pero, bueno, llevas desde el 2002 haciendo beatbox, ¿correcto? Sí, efectivamente. Comencé por ahí. O sea, 2002 yo descubrí lo que era beatbox, lo que era hacer esto de la música con la boca, pero de una forma guay, molona, interesante. Realmente que había como mucha gente dedicándose a esto. No mucha, pero sí que había personas tomándose en serio, dando shows, etcétera. Y aparte de eso, lo más, digamos, sorprendente es que a mí se me dio más o menos bien. Que yo empecé a emular ya algunos sonidos. Digamos que se podían decir, vale, eso es un bombo, eso es una caja. Mis amigos me mandaban a callar, pero bueno, ya lo reconocían como deja de hacer música. No es simplemente cállate que estás haciendo ruidos o estás molestando porque haces pedorretas. No, no. Ya lo identificaban como algo guay o como, sí, mola mucho, pero cállate. El factor de ser pesado estaba ahí. Eso desde el momento uno. Pero bueno, al menos era música, no sonidos extraños, ruido, ¿no? Sí, ostras, ese me ha traído un recuerdo enorme. En la primera entrevista que concedí en una radio, que fue en Canal Extremadura, en Mérida, me preguntaron algo así también, ¿no? Para romper el hielo, típica pregunta de ¿qué es el beatbox? O ¿cómo empiezas tú? Y ¿por qué te llama la atención? Y creo que respondí algo así como, para mí es música, como muy sensible yo ahí en ese momento, muy, ¿cómo decirlo? Muy de, vengo a decirlo claro aquí a las ondas, la gente los llama ruido, pero es algo más. Y se hizo el silencio. El presentador se generó como un silencio de, mira, ese chaval de 16, 17 años, ama lo que hace. Démosle una oportunidad. No lo tratemos como un idiota que hace pedorretas y todo tipo de ruidos raros. Y hasta ahora, ¿no? Porque lo primero que me mandaron a hacer era hazme no sé qué, yo qué sé, como hazme la cigüeña. Y tú sabrías imitarme el sonido de un coche, ¿no? Lo típico. Y me pusieron una encrucijada guapísima. Dicen, ¿tú sabrías hacer el himno de Extremadura mientras haces beatbox? ¿Tú sabrías hacer esa canción? Y yo, ostrías, yo. ¿Y sabías hacerlo o no sabías hacerlo? Me salió, pero fue vergonzoso. De esto que te sientes como muy comprometido y una parte de ti quiere probarlo, hacer la gracieta, quedar bien con los entrevistadores, pero la otra está diciendo, tierra, trágame, ¿por qué he dicho que sí a esto? O sea, que esa pregunta no te la hacemos ahora, ¿no? No. Vale, perfecto. Marta Sánchez ya lo hace guay con el himno de España y todo eso, pero yo creo que no puedo llegar a ese nivel. Vale, bueno, perfecto. Entonces, ya está, lo dejamos ahí aparcado y pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que dirías que ha cambiado más desde el 2002 hasta ahora? Desde el 2002 hasta 2021. En el beatbox, no en el mundo. En el mundo ya, bueno, nos da para 5 programas, pero digo centrados en beatbox. Iba a responder, de hecho, digo, joder, han cambiado un montón los gráficos generados por ordenador. Y en el mundo del beatboxing ha cambiado mucho. Yo creo que la velocidad con la que cualquier persona que se inicia aprende o llega a un nivel muy serio de hacer eso, técnicas antes incluso impensables porque no existían, sonidos que todavía no se habían descubierto o ciertos géneros musicales que todavía no se habían tocado. Y yo creo que se ha revolucionado de alguna manera y 100% te lo digo, gracias a YouTube, ¿no? El que el beatbox tenga un público mayor y que tenga un montón de agentes en activo que evolucionan, aprenden y comparten de manera eso, más acelerada, ¿no? De hecho, en relación a esto, ¿crees que con el auge de internet y que haya cada vez más plataformas que quizá faciliten que alguien entre de nuevas, es más fácil ahora o era más fácil antes para alguien que quiera empezar? Por supuesto que ahora. O sea, yo recuerdo que hubo ya un antes y un después entre la aparición de la plataforma YouTube, mucho antes de que Google lo comprara y tal. Recordáis que era un proyecto que nace, no sé si, entre varios, dos o tres amigos que desean compartir vídeos domésticos, vídeos pues, que en aquel momento se hacían a lo mejor con la función vídeo de una cámara de fotos muy mala. De estas de 2-3 megapíxeles como mucho y a pilas, ¿no? Y en lo que respecta al mundo underground, pues imagínate ya dentro del, yo qué sé, el maqueteo musical, el subir tus videoclips o el animarte a hacer un vídeo que puedes publicar y sabes que puedes compartir por internet. con costos relativamente cero, bajo, nulo. Pues pasa lo mismo en el mundo del beatboxing. Pues yo creía, la verdad es que eso me sorprende porque creía que nos ibas a decir que antes, por ejemplo, había menos gente. Entonces, al haber menos gente, se podría destacar más. Pero esto entonces no es así. A ver si lo he entendido bien. ¿Había menos gente? Sí, por supuesto. Había menos creyentes en el culto, ¿sabes? Pero la actividad se practicaba, o sea, esto ya, digamos, existía, viene de los finales de los 70 en los Estados Unidos, la leyenda que te dice esto de en los barrios del este de Nueva York, no sé qué, en lugar de radiocasés en la calle tenían a la caja de ritmo humana. Empieza un poco, inevitablemente, pues ligado a la cultura hip hop y se queda siempre como relegado a un segundo o tercer plano. De hecho, tenía como el sobrenombre de quinto elemento del hip hop, que era como el recurso, el quinto elemento, ahí, como eso que no llega a ser algo en la primera línea, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo y ya empiezan a verse grabaciones en disco que incluyen beatbox o solo una pista de beatbox, pero eso nunca tiene una difusión tan grande como lo que muchos años más tarde sería la publicación de un disco de Rasell, rapero y beatboxer, donde el beatbox está, digamos, en primer plano. Y él también tiene su notoriedad o su fama debido a su habilidad para hacer música con la boca. Aunque él siempre fue un gran rapero y estuvo ligado al grupo de Roots, etc. Pero lo que a él le hacía famoso era su habilidad para hacer beatbox. Y eso estamos hablando de año 2000, a secas, o el 99, cuando nació, o sea, se publicó este disco. El Make the Music 2000, creo que es del 99, luego en Wikipedia si queréis lo chequeamos. Y ya fue como un escaparate del beatbox como música grabada y como algo serio o potente o que puede ser considerado un instrumento más dentro de la producción musical. Y aún, digamos, dentro del corsé de la música urbana barra hip hop. ¿Qué pasa con YouTube y, bueno, que se popularice o se viralice incluso mucho vídeo de beatbox, pues eso hace que abuelitas digan, anda, lo del beatbox, ¿no? Que personas ajenas a cualquier movimiento musical o underground, un artístico, lo que sea, lo reconozca o entienda cómo es. Y ya vemos a gente en primer plano en nuestra pantalla, ¿no? Y hay cercanía, esa proximidad al elemento, ¿no? Digamos. Y fuera del envase rap. Sí, que ya tiene como unos acercamientos que no son tan cerrados, ¿no? Como pudieran ser en otro momento, que facilita que otras personas que a lo mejor en otro momento no se hubieran interesado, ¿no? Les llame quizá más la atención. Sí, claro. Bueno, hay casos también así, digamos, ejemplares, como la banda Kokorosi, no sé cómo se decía, que contaba con un beatboxer, Tez, creo que se llamaba, Tez, TZ, que participaba en sus directos. Y escuchas entonces a una banda, nada que ver con el underground neoyorquino, setentero, tal, de la música hip hop, etcétera, que te hace una música indie experimental, digamos, con un beatboxer en los live. O sea, el cambio de contexto es grande. Y también llega a un público mayor. Sí, y has mencionado a Rasell. Nosotras hemos visto por ahí que has dicho que tus tres mosqueteros eran Rasell, Killa Kela y Kerry Muhammad. Madre mía, las Black Grandmas, ¿cómo están ahí a tope con el underground? Madre mía. Claro, y nosotros teníamos la pregunta de qué tienen estas tres personas que las diferencia del resto para ti en cuanto a beatbox. ¿Por qué son tus tres mosqueteros? A ver, me tengo que remontar a ese 2002-2003. En aquel momento, para mí, y yo creo que es una valoración bastante objetiva, eran los tres representantes con mayor nivel artístico, técnico y con repercusión mediática, incluso. Y tres elementos que tenían en común estas tres personas. Es decir, podía ver ya en internet o descargarte por Emule incluso, madre mía. ¿Emule? ¿Cuánto hacía que no escuchaba esa palabra? Claro, podrías encontrar shows completos de Rasell, Killa Kela o vídeos de Kerry Muhammad, ¿sabes? ponías cualquier otro nombre, el típico tipo polaco, el otro francés, que bueno, muy difícil, pero de estos tres sí que encontrabas cositas. Sí. Además de que Killa Kela estaba muy vinculado no solo al rap o a la escena grime, bueno, no, Kela no estuvo tanto con el grime, ese fue sino Faces FX, otro British. Kela estaba muy vinculado a la electrónica, en concreto al drum and bass jungle. Entonces, eventos tochos de drum and bass o competiciones de DMC invitaban a estos tipos, a un Kenny Mahamad, a un Rasel y a Killa Kela. Y bueno, también nos estamos remontando mucho al 2002-2003, pero ahora mismo, en la actualidad, ¿hay nombres que resaltarías? Uy, sí, sí. Favoritos míos personales de la nueva escuela, entre comillas. Digo nueva escuela, entre comillas, porque sí, siempre se habla de una nueva escuela, una vieja escuela, pero se están sucediendo tantos cambios a nivel de generaciones o gente nueva que entra con nuevas propuestas, etcétera, que ya el decir nueva escuela en 2021 no es lo mismo que decirlo en 2010. Que también dices, vale, es que ha pasado una década, ¿no? Y dentro de estas tres, casi cuatro décadas, ¿no?, hacia las que apuntamos dentro de la escena del beatbox, ha habido y hay, se siguen sucediendo, ¿no?, grandes hitos o cambios un poco del paradigma, ¿no? Esto me mola mucho porque es como se generan paisajes aurales, aunque la peña esté siempre a, no, yo hago dubstep, yo hago drum and bass, esto es técnica, esto no sé qué. A mí me mola porque te da como eso, una golosina para el oído que suele ser nueva, ¿no? Como de repente aparece algo nuevo y dices, ostras, me gusta esta chuche, pero es que ahora viene picante, ¿sabes? Y te hace una explosión. Y normalmente son sabores sonoros que antes desconocíamos. Y de esta gente nueva, que está también muy arraigada en lo que llaman mid school o la old school incluso, serían para mí los más clave. Alem, Rips One, y luego ya tendría así como un tercer puesto, un tercer slot donde meter a varios a la vez, ¿sabes? Y no sé, se me ocurre gente como... A ver, es complicado. Es que claro, tiene que haber bastantes nombres ahora mismo. Hay. Sí, sí, muchos. Muchos de distintas edades, distintos países y... Y gente muy buena trabajando su show, su sonido. Gente que a lo mejor ya no está en el circuito de la competición, pero lo sigue petando. No sé, ¿qué nombre he dicho? ¿Alem? ¿Rips One? No, ¿Napalm? ¿He dicho Rips One antes? Creo que sí. Vale. Check. Tengo ahí en la mente como una especie de playlist. Bueno, nos quedamos con esto. Yo luego voy a tener que meterme a hablar con mi amigo Google. Para descubrir todas personas de las que nos y ponerme las pilas. Bueno, sí. Tengo en el tintero un montón de nombres más, pero es que ya es abordar mucho. Claro, yo para creo. La clase número 2 igual. Bueno, y yéndonos un poco hacia una perspectiva de género, ¿cuál es la figura o la relevancia que tiene la mujer en el mundo del beatbox? Pues eso, ¿hay visibilidad para mujeres o es un mundo mayoritariamente masculino? Hay visibilidad, hay participación y una representación yo creo que cada vez mayor. Hizo mucho bien entonces también, yo creo, el fenómeno YouTube o esa democratización tecnológica, porque ya todo el mundo tenía con un teléfono cámara, todo el mundo tenía acceso a vídeos, a tal. Y ya digamos que como que se empieza a difuminar esa frontera, ¿no?, aludiendo al género, puesto que veníamos de una representación identitaria cultural o de una especie de icono que era puramente hombre, negro, yankee, tal, ¿no? Y eso cambia. Y también se abre, por supuesto, a incluir a mujeres o, no sé, al final todo tipo de personas de todos lados, cualquier raza, cualquier credo incluso, que siempre se ha hablado mucho en la comunidad internacional de que el beatbox es una herramienta como lenguaje musical o lenguaje universal muy poderoso, que ayuda a entenderse a grupos de jóvenes o no tan jóvenes cara a cara, incluso sin saber el idioma, ¿no? Es al fin y al cabo como la música. Dos personas no se conocen pero tocan la guitarra. Pueden tener, digamos, una conversación o una relación basada en esa jam o en ese encuentro de una manera, no sé, como más emocional barra artística. Claro, esto también me está recordando a la entrevista que tuvimos la semana pasada, donde hablamos sobre la influencia o la dificultad del idioma a la hora de poder triunfar a lo mejor en un país o en otro, ya que era un grupo español cantando en inglés. Pero con el beatbox, en realidad, esa barrera no existe, ¿no? Entonces, diríamos que cuenta, da igual de qué país seas realmente. Yo diría que sí. Los órganos del habla son comunes para la humanidad. Es decir, toda criatura que se precie de ser humano, humana, llámalo aquí, si puedes respirar, tiene una serie de características como tener pulmones, labios, garganta, tal, tal, tal. Puedes hacerlo. O deberías poder, igual que para articular sonido con carga semántica, o, uh-huh. Es decir, para poder sí. hablar. Aquí, ¿qué pasa? Que yo entiendo que desde un oído o una voz trabajada desde un idioma concreto o una cultura concreta, sí que puede haber un acercamiento al beatbox diferente, ¿no? No hablo tanto ya de algo biológico, sino más eso, cultural. Me mola destacar un ejemplo, ¿no? De cómo un tipo de Suiza, Sidi, con el que compartí habitación en un hostel, ¿no? En el hotel este de donde nos metieron a los jurados en el campeonato de Francia, ese de la entrevista que seguro que habéis estado bicheando. Sidi, él hacía un beatbox que yo me di cuenta, al tenerlo cara a cara, ya no lo estaba viendo a través de vídeos o MP3 que yo descargaba. Ya tenía este tipo delante. Él hacía un beatbox como más sutil, más suave. Luego te vas a gente de España y es pura calle, puro ruido, puro, ¿sabes? Mucho aire. Y este tipo, digo, no sé si será por esa especie de civismo europeo en Suiza. No sé si me explico o estoy dibujando ya un poco por dónde quiero ir. Y era muy distinto al beatbox que un old school de su país hacía, que era mucho más de impacto de esa, digamos, esa energía vieja escuela, como los Fat Boys o cosas así, del mucho aire. Pero este tío se había, digamos, había cultivado su beatbox más desde lo íntimo, sin hacer mucho ruido o no sé. Y a nivel de comunicación, que pues, también tiene que ver con lo que estás hablando tú, en el beatbox no existe letra, no existe un idioma. Entonces, ¿cómo se crean los mensajes? ¿Se utiliza el beatbox para contar historias también? Sí, claro, puede ser un apoyo. Imagínate el típico stand-up comedy tradicional, entre comillas, ¿no? De una persona y un micrófono. Eso es un apoyo bestial, ¿no? Cualquier ritmo, sonido, efecto. De hecho, muchos cómicos en la historia han usado este recurso. Y dentro de dentro del mundo beatbox, a la figura así que más se ha destacado siempre y que ha trascendido por su participación en Loca Academia de Policía, joder, Michael Winslow, su show se basa en sketches muy sonorizados, muy musicados, ¿no? Y cómo juega él con sus recursos sonoros, ¿no? De típico, me acuerdo uno, este también lo bajé de Lemuel, ¿eh? Un show de Michael Winslow, que hacía el efecto este de que él quería dormir y en el piso de al lado había una fiesta. Y jugaba con el micro para hacer el efecto del sonido tras el muro, ¿no? Ahí. Una cosa así, muy sencilla pero efectiva. Y de cómo él salía de la casa, abría la puerta. Y ya cambiaba él así el tipo de sonido. Y claro, esos momentos sorprendían mucho más hace a lo mejor esos 30, 40 años. Pero aún así sigue teniendo como una especie de poder. Esta especie de... no sé cómo decirlo. Es una crudeza en el buen sentido, ¿no? De que es algo desprovisto de a priori efecto. Es solo una persona, ¿no? Que ya empatizas de por sí con cuando sale una persona al escenario a hacerte reír, pues dices, joder, tiene delante un montón de espectadores, ¿no? Como el concierto acústico. Es más, te pone como artista en una posición más vulnerable. Más de, bueno, recae sobre mí todo el peso de entretener a esta gente. E incluso eso, de captar su atención. Y hacerles llegar el mensaje que sea, la historia que sea. Y bueno, hay quien utiliza esa guitarra, hay quien tiene una banda completa, hay quien coge dos platos, pincha, etcétera, etcétera. Y en el caso este de beatbox, el beatbox como tal, pues es un mensaje casi primigenio, ¿no? De quiero hacerte vibrar, quiero sorprenderte y estoy utilizando un montón de recursos de estas técnicas vocales para ofrecerte esta música, ¿no? O este tipo de beats, lo que sea. Bueno, y nos has contado que eso, que Internet ha facilitado, ¿no?, la democratización del beatbox, ¿no?, de que puedas tener más facilidades a la hora de compartir lo que creas o incluso de aprender. Pero ¿cómo se crece profesionalmente en el mundo del beatbox? ¡Ostras! ¿Cómo crecer profesionalmente dentro del beatbox para abuelas? Bueno, ya para intermedios, yo creo, ¿no? Ya nos has hecho un poco introducción. Es complicado porque si ya de por sí, piénsalo, en la música en España es difícil vivir de ella, dedicarte full time como músico, incluso yo a veces ya lo pienso y me deprimo, ¿no? En el mundo de la creatividad o el mundo digital, ¿no?, dices, joder, ¿cómo te ganas la vida como diseñador? ¿Cómo te ganas la vida como creativo multimedia? Chungo. En la música, tres cuartas de lo mismo. Y en el beatbox, que se encajaría un poco por ahí, ¿no?, de evento, entretenimiento, tal. Pues muy complicado. Muy complicado porque no existe un público y nunca una sola persona haciendo beatbox a lo mejor puede convocar a miles de personas. O sea, no llegamos a ser una figura, ni unas marcas, ni un fenómeno como una banda musical. Pero al mismo tiempo es muy especial, puede ser un elemento que haga destacar tu festival, el evento, como, no sé, hablando un poco desde la perspectiva de un programador, alguien que quiere incluir esto en una parrilla de contenidos, ya sea, ya te digo, un evento musical, como una radio incluso, ¿no? Imagínate una persona, igual que, yo que sé, Buenafuente tiene su orquesta, pues ahí en la radio tenéis a un beatboxer, que es un ejemplo guay. Mi colega Grison, que está en La Resistencia, eso nace de un programa que no tenía presupuesto y que no sabían muy bien si iban a poder contratar a músicos. La cosa iba por ahí y se lo propusieron a él porque dijeron, joder, matamos dos pájaros de un tiro, ahorramos pasta y ofrecemos algo diferente, que también puede tener esa connotación de cierta comicidad vinculado al hecho de que es un tío que lo hace con la boca, no sé cuánta. Y no sé cuál podría ser un poco la explicación del por qué no triunfa un beatboxer en España, porque a día de hoy creo que solo Marcos Martínez Grison es el que vive del beatbox y ha tenido, coño, en su carrera muchísimos altibajos. Ha ganado competiciones con la Loop Station en Estados Unidos o en Europa, pero aquí no hacía nada, o sea, no le llamaban, no tenía bolos suficientes por ese lado. O sea, que está complicado. Está muy complicado. Y ya te digo, por mi parte, puedo deciros que he hecho un montón de bolos gratis, cobrando muy poco, dando gracias porque me daban el típico bocata o me pagaban un autobús, sí, ¿sabes? Y por otro lado, hasta 2008 en España no se había celebrado ninguna competición oficial, cuando Europa, digamos que los países estaban ya llegando a tercera, a cuarta edición, no sé qué. Y gracias a mis colegas de Barcelona y nuestro proyecto de Sonoro Sapiens, montamos las dos primeras competis nacionales. Gracias también al Festival de las Artes de Castilla y León, que les interesó programar esto en su festival. O sea, que dentro del festival hubo como un cambio de políticas y querían apostar por algo fresco y nuevo. Y en aquel caso, o sea, en aquel momento lo encontraron en el beatbox. Ole, a mí me encantan mucho estas historias. Cada vez que alguien nos cuenta, pues nos unimos al final, hicimos esto y se logró llevar a cabo tal, digo, bueno, bien. Hay esperanza. Sí, al menos ahí hay algo. Sí, no. Si es que te puedes agarrar a eso, a vivencias de gente cercana que al final pues te cuenta sobre ese proyectito que parecía que no o que todo el mundo decía imposible y al final sale. ¿Que no hay dinero? Bueno, en el caso del beatbox dice, es que no necesitamos nada más que traer a esas personas. Con tener un micrófono y un par de altavoces, unos baffles decentes, montamos una competición, montamos un taller, lo que quiera. Claro, sí. Bueno, Agus, también normalmente cuando traemos a grupos suelen tocarnos una canción. En tu caso, no sé, ¿qué nos puedes hacer? Sorpréndenos. Evidentemente, el himno... Yo no quiero decir nada, pero claramente... Lo estábamos esperando. Estoy cruzando los dedos, aunque no me veas. Wow, se me ha olvidado, pero he tenido una especie de ensoñación ahí después de comer, que era, voy a tener que hacer un rap de abuso. Como todo lo cringy, ¿no? Toda la grima del mundo ahí, primero, porque me marco en 2021 un beatbacks con rapping old school, ¿no? Ajá. Ahí. Y segundo, porque yo qué sé, digo, ya que me van a hacer, me van a poner la tesitura de hacer canciones o lo que sea, me quedo yo con sus caras de disgusto. Pues sí, lo malo es luego lo del tema de la cárcel. No sé yo si vale arriesgarse. No. No, no, que es complicado, luego hay que andar de abogados y eso. Sale por un dinero. Me lo han dicho, ¿eh? ¿Estáis dando cuenta de cómo estoy evitando sí, hacer sí, completamente, ¿eh? Estás, pero lo estás haciendo de forma muy elegante, tengo que decirlo, Permitidme que dé un sorbito de agua y, aunque sea, os ofrezco un ritmo de estos de sobremesa, ¿no? De... Sí, sí, algo, lo que tú quieras, Agus, lo que tú quieras, tienes libertad. Para que estas abuelas que nos están escuchando puedan entender del todo en qué consiste el beatbox. Nadie es lo suficientemente mayor ni joven para empezar a hacer beatboxing. Con el bombo, pues golpeamos la puerta. Con la caja, pues tenemos una caja, fíjate tú. Y con la T inglesa o llamando al gatillo, al perro, lo que sea, tenemos el platillo. Y ahora, como cuando haces gazpacho, lo mezclas. Unos scratches siempre, pues es como la cerecita, ¿no? Ahí en la tarta. Y también se puede aderezar, por supuesto, con una buena base de graves o unos basslines. Unos scratches. Siempre queda bien. Mentes corrientes. ¡Olé! Bueno, me quito el sombrero aunque no me esté viendo nadie. Muchas gracias. Yo sé que lo he hecho terriblemente mal y lleno de sopitas todo. Pero bueno, ¿qué dices? No son mis mejores horas, ¿eh? Yo estoy más como en el espectro del cantante de flamenco callejero, ¿no? Que a partir de las 11, 12 de la noche ya empieza a funcionar. Pero no sé, nos has hecho una receta y muy, muy, muy, muy buena, muy interesante. Yo lo pago, me lo compro y. Y espero que me salga igual en casa. Bueno, sí, yo, bueno, no sé tú, pero yo en cuanto cuelgue, no lo voy a hacer ahora, pero en cuanto esto es como lo típico de a que nadie se puede lamer el codo. Yo en cuanto cuelgue voy a intentar hacer esto. Go for it, Ana, pero try it. Danos algo. No, ahora no, pero... No, ahora no, ¿eh? Ahora no. No queremos quedarnos sin oyentes. ¿Qué pasa? Las chicas no querían estar en el mundo del beatbox, pues venga. Representación, chicas. Bueno, la próxima vez llamaremos a una chica beatboxera y que nos ayude y organizamos una batalla en vivo en la radio. Ostras, pues sí. No sé si queréis, os paso algunos contacticos. Pues oye, tomamos nota. Gente maja y muy buena. Ah, hablando de recetas, un último referente que está como en su propia liga, que llegó a diseñar unas aplicaciones para iPad después de probar un montón de loop station diferentes para hacer su música en vivo, para hacer esos loops, y es Beardyman, el Beardyman, este, ¿cómo es? Beardyman, Beardy, es que yo me lío entre Bear. Acabo de pillarlo. La barba del oso y el pájaro, sí. ¿No? Bueno, pues este es Beardyman, ¿ok? Y os va a encantar. Tiene un sketch buenísimo, os lo recomiendo, que está en YouTube, que es Kitchen Diaries. Sí. Kitchen Diaries. Vale, bueno, a mí ya, si es la mitad de lo que acabas de hacer tú, yo ya lo compro también. No, yo, vamos, no has escuchado nada hasta que no escuchas ese vídeo y ves al tipo haciendo los efectos que hace y cómo combina magistralmente el tema de la comedia, el gag audiovisual, ¿no? Con el puro beatbox de alto nivel. Pero tú también combinas muchas, muchas más cosas, Agus, porque aparte de beatboxer, diseñas y eres locutor. Bueno, soy un poco el... Hago de todo, pero de nada bien. Bueno, sí que hago alguna que otra cosa bien, pero como que toco muchos palos, no aprieto ninguno y a día de hoy pues estoy como de freelance de la vida en temas creativos. Vídeo, algo de diseño, locución, por supuesto. Uh-huh. Y cuando surge algo de beatbox, pues también, ahí al lío. Sí. Y en el último No Todo Film Fest prestaste tu voz durante la entrega del premio a Mejor Sonido, creo, ¿no? ¿Y eso cómo es. Fue la experiencia? Estoy muy contento. Pues fue una experiencia telemática, uh-huh. una vivencia casi virtual, por no decir virtual del todo. Porque fíjate cómo nos hemos quedado, ¿no? Después de la pandemia y el virus y demás, pues como toda la vida, el sexo, el amor, Tinder, ¿no? Presentar un evento en casa en pijama con un micrófono, etcétera. Nos hemos descafeinado como animales. Ahora somos entidades virtuales. Somos avatares de nuestros propios seres. Bueno, ¿no? Yo tengo que decir que sonaste muy bien. Oh, ¿eh? A mí, yo te visualizaba vestido a lo James Bond, no con pijama. Así que sonaste así. Me alegro un montón, ¿eh? Porque fíjate tú, lo que hace el poder de la voz. Tal cual. Tal cual. Pues esto surgió, pues mira, tú los conoces, la gente de AM Escuela ahí en Gran Vía de Madrid. Víctor en concreto, que se viene arriba él solo y encontró que yo cuadraba para esta uh-huh. idea. Vente, no puedes, que estás confinado. Cierre perimetral en tu pueblo. Venga, lo hacemos por internet. ¿Me grabas para mañana esto y lo otro? Yo, madre mía. Venga. Y le dimos forma a la idea. Que en realidad es su idea y yo, una vez más, como se supone que son los buenos locutores y actores, haces lo que te piden. Sí. Y digo, mira, toma ahí, locución con scratches vocales en tiempo real y beatboxing. En... Pues os quedó muy bien y os quedó también muy original. Me alegro, uh-huh. me alegro. Hubo wow, por ahí, coño, el típico curro, la típica colaboración así y tal que te pilla pues a 500 kilómetros, la sacas adelante y tú realmente no eres partícipe de nada casi hasta que luego lo ves en directo y tampoco era lo que tenías en mente o dices, joder, hasta que no lo ves no reconoces, ostras, he participado en el no sí. todo, ¿sabes? Que yo antes veía estos cortos, fíjate, y soy yo, ¿no? Es como que te choca. Pues... Me ha escrito gente porque participaba, ¿no? Bien, en alguno de los cortos que yo anunciaba para, como nominados para el premio a Mejor Sonido. O que son amigos de alguien que estaba en el No Todo o alguna cosa así. De, ostras, tío, es que no sé qué, los buenos os juntáis todos al final, ¿eh? Y claro, pues eso me llena de orgullo. Bueno, por favor, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de todas estas voces que le estás poniendo a toda esta gente. Sabes que no puedo evitarlo y delante de un micrófono... Pero, a ver... Hay que vestirse de chaqueta. A ver, pregunta seria. Igual que... Agus, cuando, si alguna vez alguien te pregunta algo sobre qué hablaste con Ana y con Esther, ¿cómo nos vas a poner a nosotras? ¿Cómo va a ser nuestra voz? No lo sé. Ni siquiera hemos terminado de hablar y ya tengo que hablar de este fenómeno en pasado, ¿no? Como recordarlo mientras... Sí, estamos haciendo una especie de... Se madura con el tiempo, claro, ¿no? ¿Cómo va? Un tiempo dentro del tiempo, un Christopher Nolan, pero a la inversa. Ahí me has dejado ya loco, ¿eh? Me he perdido, pero sería como, yo qué sé. Ah, mira, mi amiga Ana y no me acuerdo de su nombre, de Ágora Sol, me llamaron. Será algo así, ¿no? Como, voy a posta a olvidar el nombre de ella. Y me estuvieron haciendo una serie de preguntas y no lo sé, fíjate, no me está saliendo. Tenéis que no estar presente. Bueno, para que te nazca, ¿no? Podemos poner micrófonos. Para que me nazca con confianza, ¿eh? Y ser un buen pillo sin que, joder, estéis delante. Esto no es un roast, no es un rollo esto de, venga, invítame, venga, saca eso. Todo es un eso, roast, ¿no? Agus, la vida es un roast. Bueno, y con todas las cosas que sabes hacer con tu voz, ¿qué es lo que más te suelen pedir, aparte de que te imites a otras personas o el himno de Extremadura? Lo tengo, ostras. Para todo Madrid y parte de Asia, tengo la cremallera, chicos. A ver, lo que más se me pide, y fíjate, trasciende a la prueba del tiempo, es la cremallera. Hay gente que me recuerda, ¡hostia! ¡Tú hacías pipos, tío, qué guapo! ¡Hazme la cremallera! Me declaro culpable. Oh, ¡hostia, el de las voces! ¡Hostia, tú haces muy bien la cremallera, ¿no? ¿Y cómo sería esa cremallera? Pues espérate que deje de reírme como un idiota y... Poder utilizar los labios. Atención, ¿eh? Es que es una cremallera. Bueno, es que damos fe de que esto es real, ¿eh? Que no está bajando ni subiendo ninguna cremallera. El sujeto se aproxima a un estuche. Lo ha abierto. Ahora otro caso, otro caso. El sujeto ha ido de acampada y se dispone a salir de la tienda. Es una quechua y quizá la cremallera se encasquille. Alucinante, sin palabras. A ver, normal que te lo pidan. Ese es mi talento, yo... gracias. ¿Te molesta que te pida la cremallera, Agus? ¿No? No, si me lo pides no, tú, no. Pero hay algo que te... ¿Hay algún sonido que no te guste? Venga. Que un sonido que no me gusta, claro, hacer. Y que te pidan constantemente. O que estés cansado de que te pidan. Estoy cansado de no poder ofrecer el velcro. Lo digo en serio. Dijo nadie nunca. Me rompieron, me quebraron, ¿no? Mi estabilidad, mi felicidad y mi chispa a base de turbolata por el centro de Madrid. Una chica, porque una noche, el típico momento... estar tomando algo, ir de un garito a otro, lo que sea, que sí, después de las cañas, pues tal. Y alguien me dice, hostia, sí, sí, mucha cremallera, pero ¿y qué pasa con el velcro? Se me cayó la lata al suelo. Te lo juro. Se me olvidó, en ese momento era como, ¿quién soy? Ya. Fue como un bofetón en la cara. ¿Y cómo saliste de esa? Y la chica me miraba fijamente, con una media sonrisa de... ¿Eh? ¿Qué te parece? Venga, el velcro, yo. Digo, ostras, digo, te aplaudo yo a ti, te aplaudo. Me has bajado de mi ensoñación, me has bajado de mi ensoñación de ser una persona, bueno, pues divertida, ¿no? Dinámica, que está aquí pasándolo bien. Y me has devuelto a donde debo estar, mi sitio. Una colilla a pie de acera. Ahora soy yo esa colilla y tú me acabas de pisar. No sé ofrecerte el velcro. Se hizo silencio. Ya. ¿Cómo se recupera uno de eso? ¿Algún día estarás bien? No lo sé. Para mí fue como si Gran Vía... Como si todo lo demás a mi alrededor hubiese desaparecido, ¿no? Como que yo estaba en ese escenario con el foco apuntándote y un violín dramático de fondo. Bueno, qué dark todo de repente. Agus, fíjate. Nos has dejado. ¿Ahora cómo levantamos esto? ¿Qué pues hacemos? No lo sé, yo desde aquí... Quiero lanzar el guante, ¿no? O pasear el testigo a esa persona que, por favor, sepa hacer el velcro, que se ponga en contacto con el programa o que me contacte por su red favorita, y que, donde también, evidentemente, pueda estar yo, y que me diga cómo hacer el velcro. Que eso es una movida chunguísima. O sea, es una espinita que no te has podido quitar en todo este tiempo, ¿no? Que va, no he vuelto a ser la misma persona. Bueno, ahí va. Periodismo de investigación para La Sexta. Que encuentren a alguien que sepa hacer el velcro. Dentro del mundo del entretenimiento, la música, el beatbox, yo qué sé, el mundo de los efectos de sonido del cine. No lo sé, vamos a ampliar un poco las posibilidades. Alguien del circo, no lo sé, pero que responda. Gracias. Ahí queda. Y bueno, Agus, tú también tienes un podcast por ahí. Sí, sí, mis aventuras en la radio, eso, pues, qué maravilla, ¿no? Tengo un podcast que está en pausa porque me cansé de dar la lata a colegas y conocidos, ¿no? En plan, oye, mira, que estoy haciendo un podcast, que no sé qué tal, ¿te apetece participar? Hacemos un Zoom, ya que no podemos quedar, pues mira, da igual que estemos a miles de kilómetros de distancia. Y todo el mundo al final tiene una agenda súper apretada, incluso en cuarentena, ¿eh? Es acojonante. Está en pausa, llevo dos programas y un tercero que no llega a terminarse nunca, y así llevo desde justo Navidades, digamos, porque claro, cuando contactas con la gente, que entiendo que no van a cobrar pasta, que yo no soy un cadena cero, un podium podcast o lo que sea, pues te dicen, ah, qué guay, Agus, sí, me encantaría participar, ya te diré algo, que ahora vienen las Navidades y mucho lío. Y claro, luego dices, parece que el mundo va mejor, las vacunas funcionan, o hasta ayer funcionaban un poco. Ya no eres nadie, vuelves a no ser nadie. Ya la gente ha recuperado su vida, hace sol, y meterse en casa para una videollamada a lo mejor pues es complicado. Pero en tu podcast, bueno, ¿de qué hablas? ¿Cuál es el objetivo del programa? ¿Es sobre beatbox o a quién llevas? No, que va. De hecho, no planteo meter beatbox. Si sale como algo espontáneo, sí. ¿No? Como hablamos ahora y de repente pues mete un sonido o lo que sea, vale. Pero es más que nada como un lienzo en blanco sobre el que te, yo qué sé, dibujar encuentros, uh-huh, establecer conexiones o reencontrarme con amigas, amigos que hace tiempo que no veo dentro del mundo del arte, de la locución, del doblaje, antiguos compis de la carrera. Es un poco una excusa para hacer un podcast creativo o charlas creativas que nace de esa necesidad de decir, bueno, me veo ahora lejos de un Madrid, lejos de una facultad de arte en Cuenca y tal, y me gustaría tener como esas conversaciones o retomar ese, no sé cómo decirlo, esas charlas, más allá de, bueno, de las cosas de tu día a día o de esa realidad tan normativa de casa, curro, niños, no sé qué. Y de alguna forma, pues, compartir ideas, compartir circunstancias, compartir, yo qué sé, aventuras con un cliente. Uh-huh. O vamos a hablar de tal autor o tal persona que hace esta serie de trabajos visuales de impacto. Aunque bueno, pues ahora que lo pienso, el contar con personas que trabajen lo visual es complicado para un medio como el de la radio, pero siempre se puede aludir a ello o, como estaba yo haciendo hasta ahora, estaba subiendo en vídeo el propio podcast con imágenes o clips de lo que se está mencionando. Uh-huh. Pues a mí me parece una idea muy interesante. O sea, si quieres invitar a dos abuelas, creo que la agenda la tienen bastante bien. Podemos rescatar nuestras mejores galas, nuestras zapatillas de estar por casa. Bueno, yo me estoy imaginando ya abuelas escribiendo enfadadas. Solo te pediremos que no nos pidas la cremallera. O el velcro. Vale. Yo el velcro me atrevería más, fíjate. Ningún himno también. O sea, tenemos que llevar cláusulas. Sí, vale. Os blindáis y todos ganamos. Tal cual. Bueno, y aparte de este podcast que nació un poco de esta cuarentena, este confinamiento, ¿consideras que a ti te benefició en cuanto a tu creatividad esa etapa de confinamiento o te perjudicó? Hombre, no te voy a mentir. Lo pasé mal, no estaba a gusto con toda la situación. Y, o sea, la situación en sí, no la general, nacional o global incluso, sino con el mero hecho de verme enclaustrado. Yo soy de pasar mucho tiempo en casa o delante del ordenador o jugando a algún videojuego tal, pero cuando se hace realmente difícil, aparte de que fueron, ¿cuántos? 90 y tantos días. Bueno, que es algo más psicológico. El hecho de que no se pueda, que esté prohibido, que cuando realmente te apetece no puedes salir siquiera a caminar o tal, me mantuvo con un estado de ánimo de moderado optimismo, con altibajos durante el propio día, ¿no? De hora a hora, de sí, voy a hacer esto, venga. Y me lanzaba con un tutorial de algo de After Effects, ¿no? Ahí, voy a probar esto, porque tal. Y a lo mejor a la hora me daban ganas de llorar y decir, no voy a llegar a nada en la vida, esto es complicado, vaya el mundo como está, no sé qué, ¿sabes? Me quiero escapar de aquí y tal. Sí, los breakdowns de la cuarentena. Bien conocidos. Sí, fueron reales. Sí. ¿Y algo que creas, bueno, que te mira, lleves contigo de esto, que te vaya a servir en el futuro, de este periodo de confinamiento, de hombre caverna? Algo que me lleve. Ostras. No me lo había planteado, pero supongo que, aunque por un lado piensas que ya estamos preparados para cuando venga el holocausto nuclear o meternos en un búnker por cualquier motivo, y dices, vale, tengo la experiencia de 2020. Pero al mismo tiempo, yo me acuerdo de la sensación de ver en la televisión a Pedro Sánchez prorrogando el estado de alarma, prorrogando el tema del confinamiento, y cada vez me daba más ansiedad. Y con las amenazas de un segundo confinamiento, como ya lo había vivido, digamos, sentía más miedo barra ansiedad barra, no sé cómo decirlo, como una inquietud extraña. Uh-huh. Estoy hablando desde, digamos, desde mi cuerpo, ¿no? Desde el cuerpo confinado, ¿no? Volumen 2. Digo, eso no lo supera ni Christopher Lambert. Digo, me da igual. Me puedo ver Breaking Bad, Los Sopranos, repasarme a Alien, lo que sea. Pero es que no. Era como un no categórico, el momento de negación total. Sí. Bueno, pues venga, ya que lo has dicho, mejor serie de la cuarentena. La vida después de cuarentena, pero vale decir Gambito de Dama. Pero solo porque es Gambito de Dama. Hombre, Anya Taylor-Joy. Like Máximo. Yo la descubrí y fíjate, no las vinculaba, en la película Split, Múltiple. ¿Qué es Anna Taylor-Joy? Sale en Split. Estoy googleando. ¿Es la protagonista? Pues fíjate, yo vi esa peli, de hecho, en Madrid. Fíjate. Y con el tiempo, pues, de repente todo el mundo habla de esta serie, que ya, bueno, todo el mundo conoce, si no ha visto ya. Y empecé a verla muy escéptico. Porque cuando veo que algo triunfa rollo mainstream, rollo peli, cine y tal, dentro de la cultura de masas, ¿no? Me pongo así como ya de, sí, sí, ya verás cómo esto lo he visto otras veces. Sí, sí, va a ser la típica historia de chico conoce a chica y no sé qué. Pero no, con Gambito de Dama no acerté en absoluto con ningún pronóstico de esto, ni me pareció sobrevalorada, todo lo contrario. Pensé que era un producto muy chulo, muy bien empaquetado, que sea una miniserie me parece brillante. Y me encantó la atmósfera y el universo de la prota. Bueno, no, ¿cómo era el nombre? Se me ha ido. Beth Harmon, la señorita Harmon. Muy guay, muy guay. Y bueno, ahora de un tiempo ya que, bueno, no, es que yo no sé qué va a pasar ahora, pero ¿qué tienes ganas de hacer? De aquí en vistas a un posible futuro. ¿Algún proyecto? Proyectos, ideas. ¿Qué te apetece hacer con vistas a un futuro confinamiento? Hombre, futuro confinamiento no, pero en vistas al futuro, vamos a dejarlo ahí. ¿Como algún proyecto bueno, que tengas? Con vistas a un segundo confinamiento, desearía estar en mi segunda residencia en la playa. Primero necesito la segunda residencia y contar con una playa. ¿Qué me gustaría hacer con mi vida? Esa es la pregunta. ¿Algún proyecto, alguna idea? O... que no hayas podido hacer y que ahora digas, bueno, pues si ahora, mientras haya este poquito de libertad que no estamos todavía encerrados, pues voy a... Pues mira, algo que tengo presente últimamente es grabar un cortometraje. Grabar algo, no sé si muy pretencioso, muy sencillo, pero algo narrativo, algo guay. Algo donde entre en juego mucho el tema de una iluminación cuidada, que se evoque más que se diga, incluso algo mudo, sí. Solo con un trabajo de sonido chulo, no sé, con unas imágenes que sean atractivas per se. Y que se pueda hacer, porque ya he pasado por muchísimas etapas de querer hacer ahí cosas increíbles con los amigos, ¿no? La etapa de la facultad o tal. Y sabes que al final no vas a hacer una de David Fincher, eso está clarísimo, eso es básico. Eso se lo digo ya, pues si hay algún estudiante de cine por ahí. Chicos, ojalá alguien os pida hacer el velcro y os bajáis abajo, ¿eh? Que os pase un fenómeno así, un momento de eso. Bueno, pero David Fincher sabía que iba a hacer una peli David Fincher en su momento. Venía del mundo del videoclip, ¿no? No sé, igual sí. Agus Jerez de Agus One no sabe lo que va a ser un cortometraje de Agus One. Oh my god, me tienes en mucha estima. Si tú te pones profundo, nosotras también. Tengo la sensación, os lo juro, este era Ana, tengo la sensación de crear expectativas en las personas y estar siempre como debiéndole algo al mundo. Como, ostras, la próxima vez que te vea, buah, tío, vas a ser campeón de Europa de beatbox. Y digo, uf. Otra persona que dice, buah, tío, es que dibujas genial, es que pff, cuando nos volvamos a ver, te veo haciendo no sé cuántas o que más tal, o me vas a hacer el regalo de tal dibujo. Y yo, vale, sigo caminando por la vida y pasa esto, ¿no? ¿Cómo serán los cortos de Agus Juan Jerez, Todavía no lo sabes ni tú. Y es como, madre mía. Expectations everywhere. Y luego al final soy una persona que se pasa horas en casa sin hacer gran cosa. Que está soñando mucho tiempo y realmente trabajando en alguno de estos proyectos los gusto. Bueno, como todo ser humano, yo creo, ¿no? Sí, supongo que, no sé, si no hay un poco de fantasía o trabajamos con la imaginación, de esto que te lleva a ponerte como optimista frente a cualquier cosa. Si no nos venimos arriba un poco desde nosotros mismos, puede ser complicado, ¿eh? Completamente de acuerdo. Pues bueno, la verdad es que para nosotras ha sido un placer contar contigo en este ratito, que a mí, como cada vez que hacemos programas, se me ha hecho corto y me quedaría aquí hablando un montón de horas más. Pero bueno, tenemos que cerrar y me pregunto si has tenido tiempo suficiente para madurar la idea de beatboxear el himno de Extremadura. Ay, se me había olvidado por completo, ¿eh? Ya estamos cerrados, lo siento mucho. ¿Qué va? Respuestas tipo, ¿no? De qué va, ya. Que vaya... Ay, justo se acaba qué de ir. Lástima. Bueno, pues nada, habrá que invitarte de nuevo. Yo os invito a que busquéis en internet, como si fuese un un secarral enorme, como si fuera un descampado, buscad en internet, entre todo lo que hay ahí tirado, esa entrevista en Canal Extremadura Radio, ¿sabes? Suerte. Vale, lo haremos. Bueno. Muchísimas gracias, para mí también ha sido un placer y se me ha pasado volado. No sé qué más decir, es un momento velcro de porque no sé hacerlo, pero en realidad lo pienso, como lo del sonido del elefante, ¿no? Seguid pensando que podéis hacerlo, aunque no os salga, porque algún día ese elefante barruntará, perfecto, pues ahí lo dejamos. Un placer. Gracias, Agus. Gracias a vosotras. Un beso grande. Bueno, os recordamos que podéis enviar vuestros textos a mentescorrientes@gmail.com y hoy os dejamos con Ana leyendo un extracto de Feminismo en el Islam por Margot Badran. El concepto de mujer como omnisexual y altamente sexualizada ha permeado toda la cultura egipcia. Hay que decir que tal planteamiento es compartido tanto por cristianos como por musulmanes, que generalmente creen que la homosexualidad de la mujer es producto de la naturaleza. A las mujeres, en tal que criaturas omnisexuales, se las ha asociado con el desorden y el caos, conectando con la sexualidad y, tal como lo recuerda Mernissi, una mujer hermosa puede ser denominada como mujer fatal. Por lo tanto, se hace necesario contenerla para preservar el orden social. La necesidad de controlar a la mujer se vuelve más apremiante si se vincula el honor del hombre y de la familia a la castidad femenina. La castidad como comportamiento sexual limitado al matrimonio está prescrita para ambos sexos, tanto por el cristianismo como por el islam, pero estas culturas religiosas no es una práctica impuesta a los hombres, en ambas. Sobre los cuerpos castos de las mujeres descansa el peso del honor patriarcal. El honor de los hombres no se origina por medio de su propia castidad, sino a través de la asociación con los cuerpos castos de sus mujeres, de las mujeres de su familia.